Al oír esta campanilla, que no se pare nadie. ¡Vámonos! La destrucción va a llegar, así que todos a gritar. ¿Lo has oído? Es el sonido. Ha empezado ya. ¿Qué es? Lo más duro. Hola, vecino. y duran lo más duro.